Seguimos en la agenda política radio y, como hemos dicho, ya lo tenemos al señor Juan Pedro Reguenea, presidente del PJ. ¿Cómo le va al señor aquí presente? Buenos días, Tito, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Con él. Bueno, vamos a hablar de muchos temas. Me acordaba, el año pasado, a esta altura más o menos, cuando viniste por primera vez, dijiste, estamos trabajando en la unidad y ver si podemos tener un buen resultado. Bueno, se dieron las dos cosas. La pregunta futbolística es... ¿El equipo juega mal pero los resultados se dan o los resultados son consecuencia de lo bien que está jugando el equipo? A ver, y el otro día fui a ver Villamitre, Kimberley, a Mar del Plata, te lo digo por real. Y Kimberley gana 1-0, pero Villamitre lo cagó a pelotazo. Se fue. El Pampa va y fue fíjate. Bueno, así que... Nada, la verdad es que, a ver... Arranco por esto, el peronismo es un movimiento, al ser realmente movimiento es muy amplio, y convergen ahí todas las, muchas aristas, digamos, pero bueno, la verdad que después de mucho tiempo podemos conversar, estamos discutiendo adentro, en nuestra casa, las diferencias, y bueno, tuvimos sí, un verano por ahí, un enero... Pero ahí convulsionado en alguna cuestión, que hubo alguna situación ahí de intencionalidad de haber alguna interna, pero enseguida vuelvo a decirte, lo que hemos crecido es que tenemos diálogo, nos enojamos, pero terminamos poniéndonos todos la misma camiseta, la de Kimberley en este caso. Sí, claro. Y la verdad que, bueno, yo siempre creo que el puntapié, y esto lo he dicho, y el puntapié inicial de todo esto fue para mí, esto es personal, fue cuando le hicimos aquel reconocimiento a Luis, a Margarita, a Julio, a Darío, que se sentaron y que hoy son parte, digamos, de alguna manera, Margarita como vicepresidenta, Darío como congresal, dentro de una misma lista y entendieron y entienden, y ellos son los que de alguna manera también promulgan esto de que es momento de estar unidos, de que es momento, mira que siempre jode Darío, dice, sí, yo sí. Hice interna del 93 al 2015, sí, dice, sí. Y ahora la verdad que no es momento, es momento de que el peronismo esté unido, porque realmente... Tenemos chances reales, me parece, pensando al 2027, y esto lo digo sobre todo a nivel nacional, creo que provincial, y obviamente estamos convencidos y nos estamos preparando para hacer gobierno en Ayacucho también. Te arranco por provincia, digo, bueno, más allá de Kicillof con cuestiones económicas, ¿no? por nación que nos manda a fondo, yo veo un Kicillof que trata de armar inclusive con intendentes que no son de la línea de él. Y por otro lado uno ve un cuestionamiento siempre permanente del sector del kirchnerismo en esta cuestión de que no habla de Cristina, no la reconoce a Cristina como... ¿Cuál es el tema ahí o la realidad? Arranco por lo primero. Yo creo que, a ver, esta semana de hecho intendentes radicales, y entiendo que es... Suescun, el intendente sí. Rauch, el representante del foro, sí. Del foro, vamos a decirlo así en términos gaucho, va a pedir la escupidera. Digo, ellos mismos están desesperados por la situación que están viviendo todos los municipios, y entiendo que tienen un gobernador que le abre la puerta y que no mira de qué partido político sos. Mira a los bonaerenses que viven en Rauch, que viven en Ayacucho, que viven en partidos, digamos, que no son conducidos por el mismo color político, pero le atiende y es ahí a donde pueden ir a tocar una puerta. Porque la verdad es que lo que vos dijiste, no sé, hablan de 20 billones de pesos que le debe la nación a provincia. Y la verdad, esto que te decía, Tito, la verdad es muy triste lo que está viviendo el pueblo argentino en general. Yo, qué sé yo, viste, a ver, ley de glaciares, tristísimo, ley de reforma laboral, de financiamiento universitario y de educación pública y de salud pública, industricidio, el libre comercio, y la verdad es que uno vive en el día a día, charlas con gente, y este mes me pasó dos o tres casos de decirme, mirá, tuve que ir a a un prestamista, pues no llegaba a fin de mes, cosas reales, digamos, porque o la tarjeta, estoy, sí, la tarjeta para comer, cosa que, a ver, digo, y en esto, además de todo esto que digo, no hay una luz que decir, bueno, no, están diciendo que en julio, no, quédense tranquilos, que en julio vamos a poner... En agosto está en inflación cero. Claro, qué sé yo, viste, no, está diciendo, esta semana volvió a decir, más motosierra, más despidos, más... Y además de todo eso, es real, a ver, ¿qué más necesita la justicia para decir un gobierno que estafó, un gobierno que está vinculado con los narcos, un gobierno que tiene enriquecimiento ilícito? Digo, me parece que la verdad que, y eso lo padecen los intendentes en un porque aparte de esto, digo, para que salga una ley de glaciares, por ejemplo, castiga una provincia como sabe que es Kicillof. Vuelvo a tu pregunta, digamos, y pasando, me parece que el adversario es Milei, que nuestro candidato es Axel y no hay otro, y para ganarle a Milei necesita abrir el abanico. Yo siempre digo, porque por ahí uno no se identifica directamente, pero creo que estoy totalmente convencido que Axel es el próximo presidente y que tiene que ser nuestro candidato. Digo, muchas veces no me identifican con el axelismo puro. Yo me creo axelista puro. Ahora, soy presidente del partido e intento que todas las aristas estas que te digo estemos caminando, porque el adversario político acá en Ayacucho es Cordonier. Hay que ganarle. Hay que ganar. Y digo, a nivel nación, Axel está haciendo lo mismo. Iba esto. Por ahí la disputa es que... No se ve claro, en este caso, un candidato a gobernador. Y eso también repercute, digo, en los distritos, que dicen, no, yo estoy con Catopodi, voy con Ferraresi, yo con Carly Bianco. Y todos, digamos, supongo que es una negociación, que llegado el momento, se van a acomodar los melones y va a ser en bien del pueblo en primero, digo, de la sociedad y del peronismo, digamos, ¿no? Para poder ganar las elecciones. Yo no veo esas internas que uno, yo digo, a ver, y si puse un ejemplo cuando estábamos trabajando esto de la unidad, de la lista de unidad. Axel nombra consejero general de educación a César Valicenti, el representante de la, creo que es la sexta, o la barría sexta, séptima, el referente mayor de la cámpora de esa sección. Si vos estás peleado con alguien, lo crees, lo vas a nombrar consejero general de educación, y nosotros no vamos a estar peleando acá porque ¿entendés? Va a conseguir. Entonces, si tu conductor, en este caso Axel, abre y está nombrando tipo que en el mismo momento, entonces, a ver, ¿quién tiene que dar el gesto? ¿Se entiende? Entonces, yo creo que no podemos discutir eso adentro, que nosotros hemos logrado eso, discutimos estas cosas adentro, pero entendemos que es nuestro adversario es otro, como entiende Axel que el adversario es Milei, porque lo triste que, digamos, vuelvo a decirte, a repetirte, yo la verdad que es uno aprende. Ayer venía de la costa y había 50 camiones parados ahí en la rotonda de Ruta 2 y Las Armas. Y vos decís, ¿qué? O sea, cosas que, la verdad que esto del combustible, las cuestiones, y no ves esto que vuelvo a decirte, no te dicen, no, quédense tranquilos que estamos trabajando para el déficit cero porque la economía va a crecer, no, te dicen... Ahora te hago esta pregunta, ¿no? Es cierto, digo, objetivamente los indicadores de Milei, no hay uno que vos digas, porque hasta la inflación no cierra. Yo no escucho en la gente un malestar como lo escuchaba, por ejemplo, en diciembre con Massa. Yo sí lo escucho en el sentido... No, que queja individual, pero digo, no hay una... Vos estabas en un negocio antes y decían, la vergüenza, otra vez el pan. por es como que la gente se resignó, no sé. Yo creo que falta muy poquito para la explosión social, porque está esto que te estaba diciendo ayer de los camiones, sí, de la cuestión, ha empezado, bueno, la misma CGT el 30 de abril, sí, con movilización, digo, cuestiones que van a empezar a movilizar. A ver, uno prende la tele a la mañana y ves, no sé, todos los colectivos esta, sí, semana, la falta de colectivos en el Gran Buenos Aires. Y cuando hacen, la gente se expresa de una manera que, uh-huh, o sea, con enojo, el enojo está, digo, muchas veces, y esto también lo charlamos muchas veces, que yo, en estas ciudades chicas, donde siempre la contención es mucho más fácil, donde vos, qué sé yo, llevás... Yo ya no tengo hijos acá, sí, pero van a la escuela caminando, vos podés dejar el auto con la llave puesta un rato. Digo, cuestiones que, y no tenés el gasto, vas a la biblioteca gratis, vas a una pileta gratis, vas a un club gratis, tenés cultura. Entonces, no se nota ese, digamos, pero sí se nota que no llegás a fin de mes para comer, que no podés poner, llenar el tanque de... No, 150 euros, una locura. Entonces, digo... En algún momento, y muchas veces el enojo, pero bueno, aquel que por ahí creyó tener una esperanza en este gobierno, yo creo que ya está, ¿viste? Que no, por ahí no lo va a demostrar en el pero lo va a demostrar en voto, me parece a mí, entiendo que... Y a esto también, recién escuchaba a Carly Bianco una nota, decía... Y bueno, que pienso lo mismo en Ayacucho, ¿eh? Y ante Milei, ¿cuál es la alternativa? La alternativa. Y el peronismo. ¿Qué otra alternativa tenés? O sea, pero no porque sea malo, al contrario, el peronismo siempre pensó en la industria nacional, en el trabajo, en la producción, en la justicia social como lo que realmente es. Entonces, digo, y en Ayacucho me parece que es lo mismo, está pasando lo mismo, digo, o sea, un gobierno local chato, conservador, que no tiene expectativa de nada, que viste, es seguir en esta, digamos, mantener ese estatus de tranquilidad que, y bueno, nosotros pretendemos otra cosa, realmente pretendemos, y entiendo que la gente va a llegar, digo, al 2027 convencida de esto. Te paso al tema de lo que fue enero, febrero, que casi adelantamos el programa con el director. ¿Qué pasó realmente, digo, ahí? ¿Hubo un grupo que quiso hacer una interna para la conducción del PJ? Sí, esto que te decía, ¿viste? Pero más que nada surge por esto de las internas más arriba, me parece, ¿viste? De que del posicionamiento, no, yo voy con este y este no se la juega con este otro, y por... Y la verdad que surgió ahí, pero vuelvo a decirte, fue un, digamos, quedó en un amague en el sentido de poder sentarnos a la mesa, dialogar cuáles son las que sea preponderante lo colectivo, y eso es lo que venimos logrando. Vuelvo a decirte, estamos dentro del peronismo, que es un movimiento, que tenemos diferencias, venimos de distintos lugares, pero bueno, hemos logrado después de 16 años un triunfo, hemos logrado la unidad, nos costó muchísimo, que eso es lo que ponemos en valor, digo, esto de, yo pongo mucho en valor la posición de Darío, la posición de Margarita, gente que realmente hizo mucho por el peronismo, luchó mucho porque el peronismo fuera gobierno, y están otra vez embarcados en esa, pero en el conjunto, no mirando y dejando de lado, por ahí, de mirarnos el ombligo, digo, la mirada. Y en esto a veces surge, qué sé yo, viste, que te llaman y te dicen, che, vos tenés que... Y uno se empodera y cree que... Pero bueno, vuelvo a decirte, la intención siempre fue mirar al compañero, la compañera como tal, Y no como un adversario, no como alguien que está tratando de ganarme un espacio a mí. Entonces, en ese camino que estamos transcurriendo y que es el día a día, vamos entendiendo qué es eso. La verdad es que comparto totalmente lo que siempre, esto que decía Darío, no es momento interna, no es momento interna. Es momento de estar más unidos que nunca. que somos una alternativa real a gobernar en el 2027, y que creo que en este caso esa frase que está tan trillada, pero que la unidad hace la fuerza, sí. Creo que es real porque nos dio el triunfo de septiembre y nos va a dar el triunfo en el 2027. ¿Cómo analizás, el peronismo pasó a mantener la presidencia del Consejo Deliberante y un bloque que viene trabajando? ¿Eso también le dio aire al peronismo en ese sentido? Claro, yo creo que es también fue una, por ahí no de enero, pero sí de diciembre, de discusiones, de charlas, pero bueno, hoy tenemos a Marcelo sentado como presidente, tenemos un bloque que pelea por las convicciones. A ver, va de la mano de esto que estábamos hablando. Tenemos la representatividad del peronismo, que era lo que queríamos, que sean representantes de nuestro, de nuestro partido, de nuestras convicciones. Con la diferencia que también tenemos, hay diferencias, pero sabemos y peleamos para que, tener la presidencia del Consejo, tener un bloque fuerte. Estamos tratando de acompañar, de pensar en conjunto, lo mismo en el Consejo Escolar. Y la verdad es que, a ver, esto no es de un día para el otro. Yo creo, y siempre pongo de ejemplo, porque tengo ya mis años, sí. y fui, funcionario de un gobierno peronista, y no es lo mismo conducir y estar en cuando vos sos gobierno a cuando llevamos 14, 15 años que la padecemos. Entonces, pero bueno, las cosas es como que se están encaminando y está todo, estamos todos trabajando con mucho entusiasmo, preparándonos. La verdad que hay gente que charlando todas las semanas con reuniones, preparando, una buena plataforma para realmente presentar algo positivo, ¿no? La intención es mostrar algo distinto, realmente creyendo que estamos muy estancados y que el camino es por otro lado. Como lo digo a nivel nacional, lo digo a nivel local. Coincido que el peronismo tiene una propuesta que sea superadora, tiene grandes posibilidades. Hay que ver qué pasa con Milei, la Libertad Avanza, qué pasa con el radicalismo. En esto de reconocer que se gana porque los votos principales se dividieron. Ahora dijiste en la editorial y está bien, el análisis. Nosotros, para el año que viene vos vas a estar sentado acá y ya debería haber algún perfil de candidato. Porque dice, faltan 2 años, en realidad es 1 año casi, porque después tenés la campaña. Hay perfiles o gente que, para ser candidato tenés que tener ganas y es un sacrificio. Estamos hablando de gente que sea medianamente representada, después seguramente debe tener 2.000 de quien sea candidato. Pero ¿se está viendo algunos perfiles, gente de experiencia o capaz que quieren con alguien más joven? ¿Se está analizando esto? Porque el Club de los Lunes se sigue reuniendo, puede tener una buena plataforma. Proponete a alguien que esa plataforma la transmita a la gente y que esa persona le dé la seguridad de que eso se va a hacer. Mira, el tema de la candidatura, no solamente que vos decís el año que viene, no, yo creo que está a la vuelta de la esquina. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, pues, lamentablemente muchas veces para el vecino, la vecina, es cansador. Bueno, este año no tenemos elecciones, pero sí hablan de marzo-mayo, paso y mayo la general. Gobierno Nacional la quiere adelantar ante los vencimientos como para no entrar en más recesión. Exactamente, y también a nivel provincial, nosotros tenemos lo que he escuchado también viene por ahí, en ese sentido, O sea que se acorta muchísimo. Se acorta muchísimo el tiempo. Ahora, no es momento de candidatura, nosotros creo que es momento esto de seguir escuchando. La verdad que estamos escuchando, nos estamos reuniendo con distintas, en esto de la plataforma, área, esta semana estuvimos juntos. Te lo voy a decir, con gente de cultura, charlando, con los vecinos, la cuestión, ahí estamos con intenciones de salir con alguna encuesta propia, pero más que nada esto, queremos estar cerca del vecino, de escuchar, y bueno, lo de la candidatura que está a la vuelta de la esquina, se verá. El año pasado fue como vuelvo a decirte, como todo lo que es situación, el embudo que es armar una lista, uh-huh. Bueno, llegamos a buen puerto, llegamos a trabajar en conjunto, y es la intención. Que habrá tensiones, que habrá intenciones. Uno está, digo, con la intención, vuelvo a decirte, si pensamos en colectivo, pensamos en que todos tenemos la misma camiseta uh-huh. para jugar el partido, va a ser mucho más fácil. Bueno, pero hay 3-4 perfiles, no lo diga así, la verdad que hay 3-4 interesantes. Sí, el peronismo tiene cuadros políticos, y tiene cuadros para decir gente preparada. Lo que pasa es que, vuelvo a decirte, muchas veces el contexto no es el mismo contexto que hace 2 años atrás, cuando yo fui candidato, digo, 3 años atrás, y no fue lo mismo hace 10 años atrás. Uh-huh. ¿Se entiende? Antiguamente hablábamos el otro día, el que ganaba la interna peronista era intendente. Sí, sí. Bueno, como hoy, 20 años atrás, que ganaba la interna radical. Exactamente, bueno, estamos en otro contexto, hoy en un contexto donde, vuelvo a decirte, hemos logrado llegar a la base, porque tocamos allá el subsuelo, y hoy estamos resurgiendo con mucha expectativa, con mucha convicción, con mucha representatividad, uh-huh. porque queremos ser, o sea, la lista que vuelva sea representativa del peronismo, uh-huh. y como vos decís, la verdad es que en esto, y por ahí lo asumo como una error en su momento también, no con la plataforma positiva, propositiva, ya no voy a usar la palabra pro, pero propositiva, superadora, que no se base en los errores de esta gestión, que no se base en los errores de esta gestión, que tenemos muchísimo para decirle, pero sí pensando, nosotros creemos realmente en esto de los emprendedores locales, creemos realmente en la educación vial, creemos realmente en un municipio mucho más, porque a ver, nos metemos un poco en el tema político, digo, ahora te das cuenta que no le podés pagar el sueldo aumentar el sueldo a los municipales, después de 14 años, esto lo dijo muy bien, lo explicó Alejandro Troncoso en la sesión inaugural, no eras el que tenías guardada una plata por si es una emergencia, para ver, bueno, acá estamos en la emergencia, ahí, uh-huh. y ahora estamos, bueno, entonces me parece que pasa por gestión, digo, John, a ver, me meto en esto que no queremos, digo, pero vos después de 14 años seguís manteniendo algunos mismos funcionarios que, uh-huh. yo lo voy a decir, otra vez estás haciendo la poda de España, digo, y por Rivadavia hace 15 años no pasaste, yo digo, en mi casa, digo, ¿qué? ¿Viste? Yo hay cosas que, digo, no quiero entrar en esto, porque nosotros estamos pensando y estamos charlando, vuelvo a decirte, la verdad es que el otro día, lo pongo como ejemplo porque charlamos con alguien de cultura, uh-huh. y te abre la cabeza, claro. Te abre la cabeza en el sentido, mirá, qué interesante esto. Capaz que sin mucho presupuesto. Exactamente, cuánta apertura, que digo también, digo, a ver, esto lo pongo también como, los gobiernos peronistas dejaron cuestiones, esto lo hemos charlado con vos, digo, el Centro Recreativo Comunal, sí. la Casa de la Cultura, cosas que realmente en la sociedad, digo, quedaron, y van a ser eternas, digo, como Perón hizo Chapalmalal, sí. Acá a nivel local, esas cosas son las que el peronismo le da otra mirada, digo, a la chatura que son estos gobiernos, conservadores, te complico con la pregunta, ¿vos podés ser posible candidato de intendente o te gustaría estar en la largada? Hoy te digo que sí. ¡Hola, miércoles! ¡A la boca! Sí. Pero. Para que lo noto. Pero de ahí. Tampoco, no, la idea. Como digo que sí, digo, no me voy a imponer yo. Porque tengo la. La importante es que tengas las ganas. Hoy tengo las ganas. Bien. No te voy a decir que más de una vez no. pero hoy. Hoy vos dijiste de ganas, bueno, sí, estoy teniendo bien, ganas. Bien. Pero porque el intendente se baja y pero se sube. Pero porque el contexto. Porque la ve cerca, ¿no? No, porque la verdad que no sé si hoy sí. me gustaría estar en los zapatos de vidrio. Pero si hoy. Y sí, la realidad. Bien. Ahora, Si vos me decís el contexto es otro, vuelvo a decirte, hemos logrado, en algún momento, yo esto lo cuento internamente, pero ahora lo hago público, sí. yo desde las PASO de agosto 2023 a la, sí. lo sufrí, bueno, sí, lo que vos me decís, sí, sí. terminé con, sí, sí, estoy sí, medicado, sí. depresión, con problemas de vista, o sea... Es sufrimiento, no es que vos decís la pasa bien. No, por eso digo, hay que tener ganas. Por eso mismo, bueno, hoy te digo estoy con ganas, ahora, porque veo el contexto distinto, claro. y no digo el contexto político, digo el contexto del peronismo distinto. Claro, claro. Pero tampoco me... Esto quiero que dejar claro, yo no me impongo, porque es algo que también con los años de militancia uno ha aprendido y he llegado a ser presidente, pero mirá que en el 2023... subsuelo total y logramos reconstruir, siendo yo acá me hago autorreferencial, volvimos a poner, digamos, en de pie, digo, y fue de esto, convencido que es por la unidad, por lo colectivo, por pensar de que en esto también, digo, como pasa en la sociedad, nadie se salva solo, entonces entiendo que bueno, soy una figura, esto que decía. Ahora vos me decís, y sí, hay otro cuadro, y bueno, si creen en el colectivo, cree que es por otro, y bueno, yo voy a estar donde crea la mayoría. Está bien. Digo, ¿no pensás que por ahí complica ser presidente y ganas de candidato? Mirá, lo hice hace 2 años, no sé, sí puede haber tener alternativas de una licencia, tener una alternativa. Sí, pero hoy estamos en una, vuelvo a decirte, en una mesa de conducción que trabaja, cosa que tampoco hacía mucho, que no podíamos lograr, de que se reunieran, nos estamos reuniendo, estamos haciendo las actas correspondientes, estamos trabajando por secretaría, estamos pensando en cosas entonces, todo eso es el contexto a lo que necesitás vos para ser el que sea candidato. El respaldo, digamos. Bien. No, o sea, las ganas están, después decidirá, se verá cómo es, y si aparece uno mejor que vos, que mida que vos, no tenés problema de un paso al costado. Obviamente que no, que miro, vuelvo a decirte, miro, estoy convencido de eso, que es el conjunto, es lo colectivo. No puede, digamos, porque, a ver, esto se charla, lo charlamos, vuelvo a decirte, las candidaturas están a la vuelta de la esquina y lo estamos charlando. Uh-huh. Uno está dispuesto y a poner esas ganas, sí, ese sí, tiempo, sí. esa convicción, uh-huh. pero bueno, como vos decís, por ahí, mirá, la mayoría te dicen, ah, Juan Pedro, me parece que esta es la figura que está bien. Bueno, que si es así, uno va a trabajar para que el peronismo sea gobierno. Bien. Perfecto. Juan Pedro, agenda de la presidencia, del partido, de acá, algunos eventos en que vienen trabajando. Mirá, te vuelvo a decir, estamos hemos iniciado con esto de las reuniones, de sentarnos a dialogar. La verdad que la última, lo digo, salió más que interesante, de hablar de temas políticos, ¿viste? Antiguamente era... Catarsis, sí. cuestiones. Ahora hablamos de esto, propositivo, pensamos, bueno, esto que estamos pensando de una encuesta, estamos pensando en alguna actividad de la juventud que está ahí, alguna propuesta que ha hecho, con algún merendero, con alguna, todas cuestiones que hacen a la representatividad del peronismo, a seguir charlando con los concejales, a poder dialogar con los consejeros escolares, a pensar en esto de esto de los lunes, pero también digo la mesa de charlar con diferentes actores de la sociedad de Ayacucho, a ver, esto de mucha escucha, el momento de mucha escucha para pensar en una plataforma superadora, con que seduzca, digamos, como alternativa a la sociedad de Ayacucho. Y bueno, en ese caso, a ver, ahora lo digo porque el 23, por ejemplo, el 23 de abril está el lanzamiento de Axel en Educación, seguramente estemos y estamos ahí tramitando para que venga, como se hizo hace 2 o 3 años en el Galpón, hacer algo similar en la región, hacer, y después estamos, esto de las charlas, bueno, hemos hecho charlas de reforma laboral, hemos hecho ahí vino este chico de Leudá, que no me acuerdo, sí, siempre me confundo, Santiago, estuvo la chica de Broggi, seguimos haciendo, y eso va a seguir abierto, digamos, la charla. A veces, muchas veces, pensamos en hacer una apertura que no sea porque la hacemos en el partido, ¿viste? Y sí, es como que la gente bueno, en el lugar más también, neutral. Exactamente, también pensamos en esto. A ver, estamos cumpliendo 50 años de lo que fue la peor dictadura cívico-militar y esa comisión que se organizó, estar apoyando todo lo que somos parte y queremos que realmente este año se visibilice todo lo que fue eso. Estamos a 44 años de lo de Malvinas, y bueno, como partido tenemos que tener la cabeza abierta a todas estas a ser parte de la sociedad, ¿no? A proponer actividades, pero también en esto, en lo político, en seguir caminando, viendo, creciendo, esto que hace Axel, que vos me decís, se reunió con Pichetto y Monzó. Bueno, nosotros también estamos pensando en una apertura y nos estamos reuniendo con gente que dice, che, con esto, sí. Che, es cierto, Diego, en estas reuniones debe ser de sondeo hasta la sociedad rural fueron. Estamos en diálogo. No, bueno, digo, porque era una. Siempre digo la sociedad rural como si fuera. Pero a ver, que aclaro, la sociedad rural tiene diálogo y nosotros también, ¿y por qué no nos podemos sentar y pensar en las cuestiones que a ver, estamos en un partido rural, agroganadero, que la producción mayor es de ganadera, entonces, y la sociedad rural es un actor más que importante. ¿Cómo no vamos a tener diálogo si queremos ser gobierno? Claro. No, a ver, también vos reconocés que hay un sector por ahí del peronismo, con mucha ideología, que dice, che, esto, pero bueno, yo creo que eso se tiene que dejar de lado si busca el bien común. Bueno, vos me lo preguntaste hoy. Axel, ¿cómo la interna le hace que le ponen en tela de juicio que se reúne con? Bueno, nosotros creemos que es por ahí. Que es abriendo. Abriendo el abanico, charlando con todos los sectores, metiéndolo en las ideas de nuestras, porque vuelvo a decir, arranco con lo que dije, con lo que arranqué. Es un movimiento y tiene mucha arista. Y está este pensamiento, más derechoso dentro del peronismo. Pero no tanto hablando de esto lo político, sino, de la realidad que es Ayacucho, que íbamos a dejar afuera cuando, tenemos más de 2.000 kilómetros de camino rural. Mirá, este jueves y viernes estoy con la posibilidad, en Benito Juárez hay una apertura, porque Benito Juárez, no sé si sabías, la sociedad, cuando está la sociedad es parte de un como un fideicomiso que maneja un consorcio de camino y hay una exposición jueves y viernes en Juárez. Estamos, si no voy yo, va a ir gente del peronismo a sacar ideas, porque lo hacen abierto, y bueno, esas cosas, por eso te digo, nos estamos preparando para que, si somos gobierno, estar preparados. Claro. Bien, bueno, Juan Pedro, me queda, resumiendo, vas por el lado de Axel, que es por ahí. Por otro lado, dentro de la diferencia, está todo tranquilo dentro del PJ, ya pasaron los temblores. El levantamiento de Carapilla. Los temblores siempre están. Bueno, pero digo. Siempre con diálogo, que habíamos perdido mucho tiempo. Te llamó la atención de que tan rápido alguien. Son peronistas. Te dije un día, son peronistas. A poco de anunciar la lista unidad, aparece esto. Pero me parece que surge por esto que te estoy diciendo. Ojalá lo más rápido posible se acomoden los melones. Arriba y quiénes son los referentes. Vos me hablás, vuelvo a decirte, a nivel provincial no hay una figura excluyente, salió ALAC. El otro día charlamos acá con Carly Bianco y le digo, yo tengo tres intendentes, me propusieron y dice, yo sé que después si Axel es el candidato a presidente me va a querer, dice, no, vení conmigo, digamos, o sea, siempre ha sido su ladero. Digo, qué sé yo, Alá, que Carraresi, Cartopodi, bueno, y eso hace que todos tengan alguna referencia, digamos, en su distrito, o querer Mayra armar. Mendoza, ¿no? Mayra Mendoza, qué sé yo, ¿viste? Mariel Fernández, nombre, debe haber 15, y lo que Carly, esto también lo contaba, Axel le dio la libertad a todos que salgan a caminar. Bien, y que entonces, cada uno... Y cada uno, y bueno, después llegará el momento de decir, bueno, no, miren muchachos, es por acá. Está bien. Entonces, lo mismo digo, pasa a nivel local, pero digo, esta apertura que se hace a nivel provincial hace de que, che, en Ayacucho, aquí en Medellín, no, velo, viste, está el que está con Tolosa Pal, que está con Seco, el Ferraresi, la Roque, que está con... Entonces, el que está con Máximo, el que está con... Y bueno, nosotros creemos, vuelvo a decirte, que eso en algún momento, que muchas veces también dicho en la política, vos que entendés, se hace para después arreglar, para pelear, para después... Bueno, qué sé yo. Y yo de 10 si para que me pasen decís, de 5. A mí, yo te voy a decir dos nombres que a mí me gustaría. Carly Bianco o Federico Termín, que sé que son... El blanco-negro dentro de la estructura, digo. A mí me gustan dos tipos, que yo, Federico Termín, lo veo. Y Carly me parece también un tipo que viene de la gestión, que ha hecho gestión, que... Bueno, digo dos nombres yo. Ahora, mañana es Alac, y voy a ir, voy a defender a Alac, y se acomodan todos, y vamos a ir por el que crean la representatividad, digamos, del peronismo sea la mejor, ¿no? Bueno, y la otra más interesante es que no te bajás de ser candidato. No, hoy te digo hoy está con ganas, porque... y si se dan las condiciones. Y si se dan las condiciones, las ganas las tengo. Esto va a ser titular en la semana. No es... Sabe dónde decirlo. Pero bueno... Sí, como la anterior. Pero vuelvo a decirte, no me impongo. No, pero digo, no estás dispuesto... Pero si no tenés ganas, ya está. Por esto que vos decís, Tito, porque, a ver, trayectoria, digo, en el sentido que hace 15 años, 20, que ando remando, uno se prepara. Si vos me decís que si yo tengo la familia atrás, que por ahí, no digo, me dicen que al contrario. Vos estás loco. Sí, ¿viste? A vivir en el garaje. Claro, viste, qué sé yo. Si vos me decís, el miedo es de salud. Soy sincero. Está bien. Mi duda es mala salud, porque uno lo padecí. Sí. Entonces, pero desde lo político, digo, bueno. Hoy te ves con ganas. Hoy me veo con Maduro, ganas. Con ganas. Con ganas, con otra representatividad, esto que te digo. Hemos logrado de pensar un Ayacucho con una apertura que... Hace 4 años, año y medio, no la tenía. No la tenía. Bien. Bueno, no sé, señor director, si tenemos algunos mensajitos. Cuidado. Tenemos locutor de lujo. Este programa no se priva de nada. Este programa, Como no le gusta preguntar a él, me manda a mí. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Bien. Hola. Bueno, acá dice buen día, dice los candidatos a intendente del PJ tendrían que ser Marcelo Domingo o Guillermo Guerra. Saludos, dice Mauri, por acá. Bien. Ella diciendo los nombres. Pero ahí tenés nombre interesante. Nombre interesante. ¿Eh? Y que mandamos saludos. Esto con respecto a lo de Tito, que habló del Consejo Liberante, hay que denunciar a todos porque votaron todos con error. Es así, el Consejo Liberante, dice acá. Uh-huh. Otro mensaje, bueno, Patricia manda una serie de mensajes, vamos a estar leyendo. Por acá, Juan Pedro Chávez le dice, con todo respeto, y entiendo que la responsabilidad política es preservar la unidad del peronismo. Pero decir que el señor David es parte de la construcción del peronismo, pero es una toma de pelo. Al contrario, para mi humilde opinión, lo destruyó y hoy lo quieren rescatar como un gran dirigente. Lo siento, pero esta actitud, algunos compañeros me alejan un poquito más. Abrazo, Juan Pedro Echeverri, con un mensaje con el chino. Moreno es el mejor candidato que tiene el peronismo, dice Martín, por acá. Moreno, Miguel Guillo. Sí. Bueno, después, más mensajes acá de... un candidato puede ser de preguntarse uno mejor que vos y seguro hay, dice acá Patricia, un mensaje algo respecto a los candidatos y bueno, después hablando del Consejo de la también por acá y acá el amigo Cereza dice que en Cuba no se salva solo uno sino que la salvación es colectiva con una pobreza digna salvo para el gasto antraquicida, a costa del pueblo, dice Luis César Mancini. Bien, lo del consejo, también acá sí. Dicen que en la exposición, que yo dije que no se había preguntado concretamente, sí, o que el intendente no sabía, a ver, las preguntas tienen que ser concretas en el caso que pasó del 14 al 16. El intendente no puede decir, no sé lo que pasó. ¿Me explico? O sea, que cuando vos vas a una interpelación, te llevas un machete de 90 preguntas. Creo que vos lo dijiste, Tito, ahí en la editorial, escuché dos palabras, funcionamiento y responsabilidad. Sí, sí, ¿cómo sí, funciona? Sí. ¿Qué, ¿cómo es? Eso el se hace. ¿Y quién bueno, era, de quién era la responsabilidad? La obligación del consejo es a saber eso para saber si se inicia algún juicio político, por decirte uh-huh. algo, o una investigación. Sí, perdón, sí. Hay tres personas que cada jefe personal que no fue y la sí, no tiene obligación. O sea, tres personas que fue una sola. Bueno, la ley orgánica dice que el intendente decide quién va. Bien. En todo caso, el intendente le tenía dicho a la directora: contame qué hiciste del 14 al 16 y él lleva anotado. La pregunta de la ordenanza que mandaron, que no era ordenanza, era el minuto de comunicación, era amplia, relatar los hechos ocurridos, y el tipo fue y relató lo más livianito posible. La pregunta, si vos la hacés completa, no te podés escapar. A ver, yo digo, ¿quién puede ser candidato? Vos me quedaste, yo digo, ¿R. Grena va a ser candidato o no? Listo, esa es la pregunta. Digo, para que no se te gambetee. Digo, pero bueno, para mí no fue una interpelación, es la opinión que yo... que yo creo, interpelaciones eran las de antes, que iban con cordón policial. Sí, ¿no? Eran las de antes, sí, era, estaban como los viejos. Acá uno tuvo que entrar con custodia policial, uno que mira para aquel lado. Secretario Bloque. Sí, y acá básicamente dice, sí. Buen día, me parece interesante que escuchando ese tema en la agenda, tema escuelas rurales, fundamental. Sí. En el futuro haya mucho, dice un mensaje para Pedro. Bien, lo toma. Bueno, querido Juan Pedro, le agradezco un montón la presencia. Está claro que me hiciste transpirar como un partido. No, no, pero no, no. ¿Transpiran calor o me hiciste transpiran por el vidrio? Sí, sí, no, no, no, por el vidrio, porque uno transpira como testigo falso. Bueno, obviamente vamos a seguir en contacto. Lo veremos el viernes. Bueno, el viernes tenemos los 50 años de nuestra querida escuela técnica, los dos egresados de ahí, así que vamos a estar. Seguramente lo veremos ahí. De traje, de riguroso traje. No, voy a averiguar si puedo irse de Bermuda, porque ya me tengo que cambiar. De Bermuda no creo, pero. No, bueno, habrá que cambiarse. Por lo menos de vaya de sport. Sí, de sport, de elegante sport. De elegante sport. El señor aquí presente. Y será parte de su parte. Bueno, Juan Pedro, muchas gracias, en serio. Después estaremos invitando a otros actores de durante este año que no es electoral, tenemos más libertad. No le pregunté si son candidatos. No, pues la idea es hablar también un poco con la juventud. Me gustó mucho el video que hicieron sobre el 24 de marzo, las actividades. Digo, de todos los espacios políticos, la idea de este año es que no hay una agenda tan comprimida con lo electoral y pasando. Así que bueno, el PJ siempre lo vamos a estar convocando. Muchas gracias. Bueno, gente, ya está el señor Javier Ichaú y su equipo con el mate, la masita, el chocolate caliente, la factura. No, no, una cosa de loco. Gracias que acá nos sirvió el locutor, nos sirvió unos mates. Gente, el próximo sábado nos encontramos con Agenda Política Radio.